Efectivamente, son las 7 de la tarde con 15 minutos, hora de iniciar nuestro programa Regiones. Como ya lo anticipamos, hoy haremos un viajecito por la zona cercana a Villa Dolores. Ya cuando estuvimos la última vez en Villa Dolores, dijimos que nos quedaba un pequeño circuito cercano por recorrer. Ese es el circuito que vamos a recorrer hoy, comenzando por un hermoso pueblito que se llama Villa Las Rosas. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Y no te tengo aquí, cerquita de mí. Bueno, vamos entonces a comenzar nuestro itinerario y como siempre en Regiones tomamos como punto de partida la ciudad de Córdoba, ¿no? Porque desde ahí salen los caminos y como este programa también está muy apuntado hacia los turistas que vienen viajando hacia Córdoba para conocer sus serranías, tratamos de que los lugares que visitamos quede muy clarito indicado el camino. Pero en este caso ya lo hemos explicado muchas veces, tenemos que atravesar las altas cumbres entrándole por Carlos Paz o por el Observatorio Astronómico de Bosque Alegre, y atravesar el camino de las altas cumbres para llegar al valle de Traslasierra. Cuando descendemos de la montaña, el camino se bifurca. Hacia la derecha tenemos Mina Clavero. Hacia la izquierda, Soto. Perdón, Nono. Hacia la izquierda, Nono. Nono y los siguientes pueblitos, Las Rabonas, Los Hornillos. Vamos a tomar para ese lado entonces. Y luego de cruzar Nono, de cruzar Las Rabonas, de cruzar Los Hornillos, vamos a llegar a la localidad de Villa de las Rosas. Se encuentra ubicada a 223 kilómetros de la ciudad de Córdoba, como ya dijimos, recorriendo todo el camino de las altas cumbres. Antiguamente, toda la zona del Valle de Traslasierra era territorio habitado por los indios comechingones, de quienes aún se conserva la memoria del mítico cacique Guasmará. Así se llamaba el cacique de esa región. El paraje Villa de las Rosas es conocido con este nombre desde el año 1762, a raíz de la abundante cantidad de rosas silvestres que florecían en el lugar. En el año 1897, el poblado adquirió categoría de municipio. Villa Las Rosas se encuentra ubicada al pie del Cerro Champaquí, el más alto de la provincia de Córdoba, con sus 2.790 metros de altura, que le otorga un encanto extra al paisaje. Este cerro se ha transformado en uno de los escenarios naturales preferidos por los amantes del turismo aventura, ya que resulta ideal para la realización de trekking, travesías 4x4, escalada en roca y rapel. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de Villa de las Rosas. El departamento en el cual está ubicada es el departamento San Javier. La altura a la que se encuentra el pueblito es 740 metros sobre el nivel del mar y está, como dijimos, al pie occidental del Cerro Champaquí. Nosotros al Champaquí ya lo habíamos visitado, pero desde el otro lado de la montaña, yendo por el Valle de Calamuchita. Villa de las Rosas se encuentra a 16 kilómetros al este de la cabecera departamental, que es la ciudad de Villa Dolores, y está comunicada por la ruta provincial número 14 con Mina Clavero y otras poblaciones del valle. Dista, como dijimos, 200 y piquito kilómetros de la ciudad de Córdoba. La población de Villa de las Rosas es actualmente, para mejor dicho, no actualmente, sino en el censo que realizó el INDEC en el año 2010, reveló la presencia de 4.103 habitantes, que representó un crecimiento del 22% respecto al año 2001. Esta cifra de población incluye varias localidades cercanas, ¿no?, que forman parte del complejo de Villa de las Rosas: el Pueblito, las Chacras, Alto Resbaloso y el Barrial. De conformidad a los criterios del organismo censal, la localidad a su vez integra una aglomeración denominada Villa Dolores, Villa Sarmiento, San Pedro, Villa de las Rosas, integradas por todas esas poblaciones y también por la comuna de Las Tapias, que está prácticamente pegada a Villa de las Rosas cuando se sale de esta localidad hacia Villa Dolores. Es uno de los municipios cordobeses que más ha crecido en la década de los 2000, alcanzando casi 4.000 habitantes en el censo del 2008. El incremento poblacional en ese periodo fue del 115%, porque en el censo provincial realizado en 1996 tenía solamente 1.855 pobladores. Esto significó una tasa de crecimiento del orden del 10% anual. El clima de Villa de las Rosas, como en otra zona de la Sierra de Córdoba, es un clima tipo mediterráneo europeo, aunque ligeramente más continental. De este modo, en verano las temperaturas llegan a pasar los 41 grados centígrados y en invierno la temperatura llega a bajar unos pocos grados respecto del cero grado. Y durante la mayor parte del año la temperatura ronda los 25 grados centígrados. Aunque el clima del Valle de Traslasierra suele ser bastante seco, la zona de Villa de las Rosas posee un microclima con más humedad, lo que permite un desarrollo espontáneo de muchas plantas florales, que le dieron origen a su nombre. Y por otra parte, la ionización negativa del aire es altamente positiva para la vida humana. La gastronomía en Villa de las Rosas es muy amplia y en permanente crecimiento. Cuenta como una de sus principales atracciones turísticas en su plaza central con la Feria Regional de Gastronomía y Artesanías, donde se pueden degustar las más exquisitas comidas artesanales como empanadas, quesos y salames, comidas al disco, paella y rabas, shawarma, tacos, mapioca y tapioca, comidas vegetarianas, locro, pizzas a la plancha, jugos y licuados, cerveza artesanal, en fin, todo lo que se les pueda ocurrir pueden encontrar en Villa Las Rosas en su feria de los sábados en la plaza. Todos los sábados del año al mediodía y en temporada, todos los jueves y sábados se realiza esta feria popular en Villa Las Rosas. Para que me arrope y pueda seguir, quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte y llevar tu aire. Si ahora salimos rumbo sur de Villa de las Rosas, vamos a pasar por un barrio o una zonita final de Villa de las Rosas que se llama Los Molles, y que está identificado como una especie de lugarcito especial. Allí se encuentra una de las más importantes fábricas de aceite de oliva extra virgen, que es la empresa Oleum, de la cual ya hemos hablado muchas veces porque hemos tenido interacción con ese emprendimiento productivo. Decía entonces que si seguimos por hacia el sur, después de pasar los molles, vamos a cruzar la pequeña localidad de Las Tapias. Pero ahí, justo cuando comienza Las Tapias, hay la posibilidad de tomar un camino diferente. En lugar de continuar hacia Villa Dolores, tomamos por el camino de la izquierda y vamos a recorrer lo que se conoce como el Camino de la Costa, que va bordeando las montañas y que va a llegar, si seguimos, hasta Merlo, provincia de San Luis. Esta es la ruta provincial número 14 del Valle de Traslasierra. En ella se encuentran las poblaciones de San Javier y Yacanto. En el marco de la construcción del ferrocarril que llegó alguna vez a la ciudad de Villa Dolores, las comunidades inglesas encargadas del tendido férreo eligieron a San Javier y Yacanto como los sitios serranos indicados para disfrutar del descanso. Es así como desde finales del siglo XIX, la serranía que servía de marco a estas localidades se fue poblando de casonas de estilo británico que se instalaron bajo la solemne mirada de un inmenso cerro. Hoy, con su magnífico balneario, sus hosterías y un hotel que cuenta con campo de golf propio, San Javier y Yacanto constituyen uno de los principales puntos de partida para el turismo de aventura de la provincia. Hay dos Yacantos, estamos hablando del Yacanto de Traslasierra, porque también hay un Yacanto del otro lado de la montaña, sobre el valle de Calamuchita. Desde estas apacibles tierras nacen las excursiones que buscan el ascenso al imponente Champaquí, el cerro más alto del territorio provincial. En San Javier y Yacanto, los visitantes pueden conocer la antigua iglesia junto a almacenes y pulperías, pasear a caballo y en sulky, recorriendo calles de tierra y ranchos de adobe y admirando la arquitectura de casonas del siglo XIX. La gastronomía tradicional de estos poblados merece un capítulo aparte. En un clima cálido y armónico se disfrutan los más variados platos típicos y los productos artesanales. Entre los principales atractivos turísticos que ofrecen estas localidades, estamos hablando de San Javier y Yacanto, se encuentra un taller de piedras preciosas, la granja ecológica El Manantial y la estancia Corralito, donde se pueden realizar actividades de turismo de aventura. Dentro de mi sangre, para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz de viento y llenar de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Si seguimos recorriendo la ruta 14, vamos a encontrar una pequeña población llamada Luyaba, una localidad que está situada, como ya sabemos, en el departamento San Javier. Se encuentra situada sobre esa ruta. La principal actividad económica de Luyaba es el turismo, siendo sus principales atractivos el paisaje serrano, sus ríos y balnearios, sus bosques autóctonos, etc. Otros atractivos importantes son las cuevas y abrigos naturales de roca, denominadas Casa de Piedra, por los lugareños, que son resto de las construcciones que utilizaban los comechingones para vivir. En la segunda quincena de enero se realiza el Festival de la Gallina Hervida. El día del festival, la gente de la zona se dedica a comer puchero de gallina en las casas del lugar o bajo las parras o cerca del arroyo. Luyaba cuenta solamente con 727 habitantes, según el censo del año 2010. El vocablo Luyaba sería la voz fragmentada de los pobladores en el lenguaje del lugar, refiriéndose a la Ullava, que este nombre era el de una merced otorgada en el año 1590, o también podría derivar del nombre de una estancia de nombre La Ullava, que pasó luego a manos religiosas. Quizás también el nombre de un cacique comechingón. Según el padre Grenón, el nombre es Sanavirón y significaría grandes piedras grises, casi coincidente con Monseñor Pablo Cabreras, que registra en Córdoba del Tucumán en 1931 que el Ullava debe su nombre a unos grandes peñascos existentes en las inmediaciones. Todo esto nos deja un interrogante. Si Ullava tiene el significado Sanavirón de piedras grandes, o era el nombre de la estancia La Ullava, bueno, puede ser que sea todo a la vez, que a la estancia le pusieron La Ullava en homenaje justamente a esas inmensas rocas que hay en el lugar. Bueno, si continuamos por la ruta 14, como cerrando el circuito, por lo menos en territorio de Córdoba, nos vamos a encontrar con la localidad de La Paz, que está ubicada en el mismo valle de Traslasierra, ya en las denominadas Sierras de los Comechingones, que es el nombre que van tomando las sierras grandes a medida que se van alejando hacia el sur. El pueblo de La Paz se distingue por su hermoso paisaje serrano y por su tranquilidad, su nombre lo indica. Allí sus habitantes aún utilizan caballos o sulquis como medio de transporte. Y es un destino ideal para realizar ecoturismo y turismo aventura. El escenario natural de la localidad de La Paz invita a disfrutar de las actividades al aire libre, en pleno contacto con la naturaleza, caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta, recorridas guiados y pesca deportiva son algunas de las opciones que los turistas pueden realizar. A estas alternativas se suma la posibilidad de disfrutar de los trabajos de artesanos de la zona y conocer los cultivos de hierbas aromáticas realizados en la región junto a hierbas medicinales. La Paz ofrece a los turistas confortables hosterías para alojarse. Un paseo imperdible para realizar es el ascenso hasta la cumbre del Cerro del Vía Crucis, ubicado en el paraje Loma Bola, a tan solo 1 kilómetro del centro de la localidad, desde donde se pueden obtener vistas panorámicas únicas. Para conocimiento de los turistas, el camino tiene escalera, por lo que el ascenso no ofrece grandes dificultades. Además, este cerro también puede ser visitado de noche, ya que el sendero que lo sube está iluminado. En la segunda quincena del mes de enero, en la localidad de La Paz, se realiza la tradicional fiesta de la juventud, con desfiles y carroza. Toda la celebración transcurre en la plaza central, que posee un mini anfiteatro. Bueno, hemos con esto terminado nuestro recorrido por esta carretera o camino de la costa de las montañas en la zona cercana a Villa Dolores, la ruta 14, que recorre todas estas poblaciones, más otros pequeños caseríos que van tomando nombre y adornando el paisaje. Es muy bello la zona porque está clavado en plena montaña, atravesado por arroyos cantarines con mucha vegetación. Un lugar realmente encantador para el turismo y para el descanso. Con esto damos por finalizado nuestro capítulo de hoy del programa Regiones.